La nostalgia de la luz, un documental de Patricio Guzmán. Un tema principal de la película es el tiempo y la búsqueda del pasado. El realizador, Patricio Guzmán, hace un paralelo entre los astrónomos y los buscadores de cuerpos. Si el desierto de Atacama tiene el observatorio astronómico el más grande del mundo, ha sido también escenario de uno de los campos de concentración más grandes de Chile, el campo de prisioneros políticos de Chacabuco. En el campamento se recluyeron a hombres de Copiapó, Valparaíso, Santiago, Linares y Concepción. Funcionó como campo de detención y ejecución de prisioneros hasta 1975. Mientras que los 20 primeros minutos del documental parecen como un documental científico poetizado, la nostalgia de la luz es finalmente una verdadera película de denuncia, de protesta, de memoria de las víctimas de la dictadura. En Chile, a 3.000 metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre. Momias, exploradores, mineros, indígenas y osamentas de los prisioneros políticos de la dictadura. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. La paradoja es que los astrónomos buscan la historia en las estrellas, cuando la historia está en gran parte bloqueada en Chile. La memoria se establece difícilmente. Por eso, un grupo de mujeres familiares de detenidos desaparecidos de Chile durante la dictadura militar continúa buscando los restos de sus seres queridos. A la búsqueda de hermanos y esposos, una parte de ella consagra casi 30 años de su vida a eso, animando por la esperanza. Escuchamos un extracto del documental, el testimonio de Violeta Berrios. ¿Y tú vas a continuar la búsqueda? Mientras pueda, si hay que seguirla, yo la voy a seguir. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas mías y que no me las puedo responder. Porque ellos dicen que los sacaron, los echaron a unos sacos, se los llevaron y los tiraron al mar. la duda mía es, ¿los tiraron al mar? Es algo que no me lo puedo responder. ¿Y si los tiraron aquí, entre los cerros nomás? O sea, es que a esta altura de mi vida, tengo 70 años. Me cuesta creer las cosas. O sea, es que ellos me enseñaron a no creer. O sea, me cuesta mucho. A veces yo creo que paso de tonta por hacer preguntas y que al final nadie me puede dar la respuesta que yo quiero. Entonces, si a mí me dijeran, mira, los tiraron en la punta del cerro, yo no sé cómo, pero voy a llegar a la punta del cerro. No tengo las fuerzas de hace 20 años atrás. No tengo la salud de hace 20 años atrás. Entonces, va a ser un poco difícil. Pero la esperanza da mucha fuerza. La inmensidad del desierto y la del universo son comparados con una gran sutileza. El documental pone también en escena diferentes actores. Por ejemplo, Luis, un preso político que formó parte de un grupo de miradores de las estrellas cuando fue en el campo de Chacabuco. Él tenía la prohibición de practicar la astronomía porque los guardianes tenían miedo que podría escaparse gracias a las estrellas. También un otro testimonio importante es el de la astrónoma Valentina. Sus dos padres fueron asesinados durante la dictadura, cuando ella era niña, a causa de sus compromisos políticos. Ella compensó el vacío y la ausencia de sus padres a través de la observación del cielo. El realizador Patricio Guzmán es uno de los principales cronistas cinematográficos de la historia contemporánea de Chilena. Él fue encarcelado por el régimen de Pinochet después del golpe de Estado de 1973, finalmente puesto en libertad, eligió el exilio en París. Guzmán realizó otros diferentes documentales como La Batalla de Chile y Salvador Allende. Con La Nostalgia de la Luz propone un panorama increíble, una constelación de personajes que se enfrentan en la inmensidad del desierto y del universo. Terminamos con un extracto de una de sus entrevistas sobre la película. Nostalgia de la Luz, yo creo que es otra forma de hablar de Chile, pero a través de la materia, a través de la materia de la galaxia, de la materia humana y del cuerpo y de la materia de la Tierra. Es una reflexión filosófica sobre el tiempo pasado. Sobre el futuro también. Es un ensayo, yo creo, Nostalgia. Es una película para pensar. Nostalgia fue más o menos pensada durante 4 años. Yo siempre escribo mucho antes de filmar un documental, a pesar de que hay colegas que niegan la escritura en el documental, pero yo creo que escribiendo tú fijas mejor las ideas y te dispersas menos. Cada uno elige el camino que quiere. Yo estuve 4 años y medio, haciendo un pequeño guión de Nostalgia. Yo había descubierto que el desierto era un receptáculo, un espacio del pasado, el desierto de Atacama, en Chile. Es un desierto tan seco que hay momias, hay minas salitreras intactas del siglo XIX, hay trenes abandonados, hay meteoritos, hay animales petrificados. Es decir, hay un mundo del pasado porque nada se descompone. La humedad es cero. Los cuerpos se momifican solos. Entonces yo pensaba que en ese espacio se producía una detención del tiempo. Y por otra parte están los más grandes observatorios astronómicos del mundo que también observan el pasado. De modo que había que buscar la manera de escribir o de hacer una película documental sobre estas ideas. Y la principal dificultad es que la historia de los astrónomos, la historia de las mujeres que buscan, la historia de los arqueólogos no se cruzan. Son líneas paralelas. Entonces, en la medida en que yo comencé a cruzar estos elementos, nació una historia que contar. Desde luego, las mujeres que buscan es lo principal, digamos. Las mujeres que buscan desde hace 38 años la tierra para buscar huesos de sus familiares, y de otro lado los astrónomos, son los personajes principales. Y al medio está la arqueología, la geología. Es la ciencia y los derechos humanos a la vez.